el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce, un programa de astronomía, música y deportes. Vení que estamos yendo. Muchas gracias a uno de nuestros productores, Emma, el gran Emanuel, que semana a semana vamos cambiando diferentes versiones de Across the Universe y damos inicio así al cruce con esta hermosa versión de Across the Universe de el señor Pedro Aznar. También está Gonzalo Comito con nosotros. La voz del programa es el señor Michel Alexis y nuestro musicalizador Gabriel. ¿Cómo va, Gaby? Aquí andamos. Muy buenas noches para todos. Día extraño, ¿no? Lluvia, frío, calor en algún momento. ¿Tuviste calor? En un momento sí, pero era raro, no un calor definido, sino un calor totalmente trucho. En el sentido ese de que hasta el clima está así, ¿no? Uno hace la analogía a veces al simplemente prender la televisión, aunque la radio también. Pero la radio es como que está siempre más a salvo para mí en todas esas movidas. Así que bueno, esperando pasar una agradable noche con ustedes acá en Radio Güemes, AM1050. Al cruce estamos con todos los muchachos y a continuar esta enorme travesía. Michel, pasamos nuestras líneas de comunicación y ya quedamos conectados con nuestros y nuestras oyentes. Así es, tenemos nuestro Twitter que es @alcruceam1050. Nuestro WhatsApp es 112-886-1178 y nuestros números de teléfono para que nos llamen es 4382-7681 y 4383-2347. Bien, varios titulares en la semana, nosotros nos llamamos Al Cruce y siempre hay cruces en la semana. Vamos a tirar alguno de los titulares, así todo aquella que quiera llamar y dejar su opinión va a tener su lugar en Al Cruce. Por un lado, tras el cruce con Scioli, amenazaron al padre del chico que mató a un ladrón. Estamos hablando de recuerdan ahí en este fin de semana, en la mesa de Mirtha Legrand, hubo ahí un cruce, ¿no?, entre Scioli y el papá. Bueno, lamentamos la amenaza hacia el padre y también que se traten así los temas en medios tan importantes de comunicación. Por otro lado, un ministro de Mauricio Macri, José Cano, defendió la fuerte suba de sueldos de senadores y diputados, ¿no? Nos dice que estaban muy desfasados los sueldos. Por otro lado, y ya vamos a ampliar cuando hablemos con nuestro columnista deportivo, el Estado dejará de becar a algunos atletas olímpicos, a casi todos parece. Así que hoy vamos a hablar muy probablemente con Facundo Onsari sobre este tema. Él está un poco enfermucho, pero va a salir por teléfono y nos tiene preparada una muy, pero muy interesante nota. Estos son los titulares de la semana. Tenemos la primer canción para arrancar musicalmente al cruce del miércoles 11 de noviembre, estamos, no, 2 de noviembre, recién arrancamos noviembre, 2 de noviembre. ¿Con qué vamos, Gaby? Sí, vamos a ir, a veces hay coincidencias que a la luz de luego el tiempo transcurrido dejan de serlo. En este caso me voy a referir a una placa, a la tercera placa del grupo Invisible, en la cual lo presentan a pocos meses del golpe del 24 de marzo de 1976. Es decir, plena efervescencia. El Alka-Seltzer asesino ya estaba en el vaso haciendo sus burbujas

el alma. Comienzo de espacio publicitario. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Yoga Saná. Clases de yoga en Almagro. Yoga Saná. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Saná. 1569729819. Yoga Saná. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Fin de espacio publicitario. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro le llaman a 43-10 séptimo piso. Muy bien, ahora vamos con nuestras vías de comunicación de vuelta. Vamos completitos con todo. Así que nuestro Twitter es @alcruceam1050. Nuestro Facebook es www.facebook.com/alcruceradio. Y nuestra página web para escucharnos online y averiguar más informaciones es www.guemesam.com.ar. También nos pueden mandar emails al cruceam1050@gmail.com. Nuestro número de WhatsApp para mensajes de audio, fotos, texto y muchas cosas más es 11-2-886-1178. Repetime el WhatsApp, por favor, Michel. 11-2-886-1178. Muy bien, ya está Facundo Onsari del otro lado de la línea de teléfono. Facu, ¿cómo le va? Hola Mati, hola Michel y Gaby, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andas, querido? Ahí andás, ¿qué te anda pasando? Y estoy padeciendo una bronquitis, lamentablemente. Hoy no es tan feliz el faltazo como el último miércoles, lamentablemente. Ah, está, de todo lo que se empachó, de tanto asado, claro, comiéndose solito, ahora estás pagando esa... Tanto dotarlos el miércoles pasado, ahora... Tal cual. Recupérese, Facundo, recupérese tranquilo. Así el miércoles que viene nos trae la caja de alfajores que quedó en deuda. Lo va a comprar acá enfrente. No importa. No se piense que les voy a llevar unos Habana que se pueden comprar en cualquier lado. Claro. Llevé uno que se consigan solo en Mar del Plata. Muy bueno, muy bien, Facu. ¿Qué trajiste hoy para compartir con nosotros acá en la 1050 al cruce? Muy bien, hoy vamos a charlar un poquito. Ya hemos venido charlando en programas anteriores con algún que otro deportista olímpico, sí, que ha participado en los Juegos Olímpicos, y este año también, a solo un par de semanas después de los Juegos Olímpicos de Río, se disputaron en ese mismo lugar los Juegos Paralímpicos. Sí, les contamos un poquito, por ahí no son tan populares como los Olímpicos, pero son unos Juegos bastante importantes, han tenido una convocatoria masiva en lo que fue en cantidad de competidores, más de 4.000 atletas de 175 países de todo el mundo se juntaron en Río de Janeiro para disputar estos Juegos Paralímpicos. Y hoy vamos, bueno, les quiero contar un poquito de su historia, porque vamos a charlar hoy ustedes fundamentalmente con un protagonista. Es el presidente del Comité Paralímpico Argentino. Este domingo pasado se celebró el Día Paralímpico en nuestro país, y bueno, queremos que nos cuente un poquito de qué se trata esto, su presidente, ¿no? Qué genial, bueno. Genial, Facu, ya vamos a estar hablando con él. Bien. Pero como sos el especialista, te queríamos preguntar, ¿cómo le fue a la Argentina en Brasil en estos juegos? ¿Qué categoría nos caracterizan? ¿Si hay algún o alguna jugadora que este año se pudo superar o marcó ahí un poco el camino de estos juegos tan particulares? Y algo positivo tal vez, o de lo más positivo que veo, más allá de toda esta infraestructura que tiene sus pros y sus contras, porque después van dejando como ciudades vacías, etcétera, toda esta mega estructura, que vayan los jugadores de diferentes categorías en las Olimpiadas, pero después que se pueda utilizar a la otra semana o a los 15 días para un juego paralímpico, casi de la misma cantidad de integrantes, ¿no? Me parece algo positivo de la agenda de las Olimpiadas. Totalmente. Estos juegos fueron muy positivos para la Argentina en varios sentidos. Primero, ya se arrancó con la delegación más numerosa de la historia. Wow. Sí, la Argentina llevó 85 deportistas en 15 disciplinas de las 22 totales que tienen estos juegos. Al llevar mayor cantidad, uno esperaba, bueno, tener alguna cantidad de medallas mayor, pero no fue el número lo que se diferenció de los Juegos Paralímpicos de Londres, sino la calidad. En Londres la Argentina había obtenido 5 medallas, 4 medallas de bronce y una de plata, y en estos Juegos de Río 2016 también obtuvimos 5 medallas, pero luego de 20 años, ya que en Atlanta 1996 se había conseguido la última medalla de oro, Janina Martínez, en los 100 metros llanos, consiguió nuevamente una medalla de oro para la delegación argentina. Hernán Urra, también en lanzamiento, obtuvo una medalla de plata, y obtuvimos 3 medallas de bronce. No sé, ustedes seguramente conocen el equipo más emblemático que tenemos en lo que es Juegos Paralímpicos, los Murciélagos. Claro. Ustedes lo tienen que recordar. Sí, los Murciélagos, que son muy, pero muy buenos. Ya hace rato que andan dando vuelta a un equipo que nos demuestra y nos descubre todo el tiempo, volviendo a admirar un deporte que nos encanta, ¿no? De todas formas. Exactamente, nosotros somos tan futboleros, es increíble lo que hacen estos muchachos. Le decimos a la gente, los Murciélagos, la selección argentina de futbolistas ciegos, que juegan con una pelota que tiene un sonajero adentro, y solo por el sonido se guían, y siguiendo las órdenes de un guía que tienen detrás del arco rival, que les indica, los orienta en dónde está el arco para, bueno, poder convertir los goles, obviamente. Ellos lograron medalla de bronce, y bueno, fue una actuación, la verdad, que sorprendió a toda la gente de la Argentina, ya que, bueno, se esperaban buenos resultados, pero no tanto como los que se obtuvieron, ya que también hubo hay diplomas olímpicos que van del cuarto lugar al octavo, y se obtuvieron 35 diplomas. Bien. Wow, es un montonazo. ¿Sabés, Facu, que bueno, acá hay algunos deportes que tal vez vos los conocés, sabrás explicarnos o no, pero por ejemplo, acá leo el Power Chair Football, ¿no? Que sería como el fútbol, pero en sillas eléctricas, me imagino, o electrónicas. Exactamente, esto es para bueno, hay distintas categorías en lo que son los juegos, ¿sí? Porque vos tenés aglutinados en este evento a gente con, bueno, parálisis cerebral, con ceguera, como habíamos dicho, con discapacidades de cualquier tipo, con amputaciones. Diferentes discapacidades que, bueno, se califican por una categoría en cada disciplina, según la que puedan practicar, obviamente. Hay gente con parálisis cerebral que están en estas sillas eléctricas, que juegan esta especie de fútbol, intentando, bueno, el fin es el mismo, obviamente, es muy fácil entenderlo, pero bueno, es increíble ver el esfuerzo y la dedicación de estos atletas por intentar, bueno, mejorar y superarse día a día, obviamente. Facu, me encantaría que y ese fue el plan desde el principio del cruce, ir conociendo y hablando con todos estos y estas protagonistas de los deportes que tal vez no tienen tanta difusión, y te invito a que después de la canción que ya nos va a presentar Gabriel López, que te quedes en línea, así por la otra línea podemos hablar con el presidente de la COPAR, ¿así se dice? Así es, el COPAR. Que es el Comité Paralímpico Argentino. Exacto, muy bien. Valladares. María Valladares es su presidente y esperemos hablar con él en unos minutitos. Así que invitamos también a los oyentes y a las oyentas que se queden por aquí. Así es, en breve escuchamos un temita musical y le vamos a pedir a José María que nos explique un poco más de qué va todo este movimiento paralímpico que, bueno, el pasado domingo celebró el día aquí en Argentina, su día. Genial, Gabriel. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Algo sucedió en alguna media tarde, en una casi entrada medianoche. En algún noviembre, o en aquel noviembre de 1969, sale un simple, que tenían los simples discos, vinilitos, como le decíamos. ¿Vinilitos le decían? Después se le decía vinilito, pero cuando uno era chiquito era el simple. Claro. Después le mandaban vinilito por el otro. Estaba el lado A y estaba el lado B. Y siempre uno tenía la sensación de que el lado B era más flojón. No sé por qué cosa, por decir... La A y la B, la A es superior a la B. Esa cuestión de caracterizar o cuantificar. Cuantificar, ¿no? O sea, numérica o alfabéticamente, ¿no? Y bueno, sucedió algo que grafica mucho en las calles de Buenos Aires. Y quería compartirlo con todos ustedes. Y cuando finalice, damos esos mini detalles porque ya este es uno de los más junados, ¿eh? Tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera. negra de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Íbamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Me vienen, nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así. Bueno, esto pertenece, eso que yo les mencionaba que sucedió ese noviembre de 1969, fue la composición a cargo de Astor Piazzolla y el poeta uruguayo-argentino Horacio Ferrer. En la primera que lo interpreta es Amelita Baltar, que sigue cantándolo cada vez que puede. Es como seguir renaciendo por una poesía ya eterna en cuanto a la letra. Esto es una versión de Julia Senko, 2001, creo que Tango por Vos, llamado algo así, el ámbito, en donde muchísima cantidad de músicos han abordado este tema. Cada uno con su estilo, ¿no? Y su fondo, su sello también, porque más allá de abordar algo tan clásico, los cuidados a tener siempre tienen que ver en toda esa movida, ¿no? Pero yo me quedé, yo quiero hablar con Facu, che. Vamos a seguir hablando con Facundo Onsari. ¿Estás del otro lado, Facu? Así es, Mati. Seguimos acá, enganchado con este tema musical que siempre nos mete Gaby. Alguna historia linda. ¿Querés ¿Querés presentar a tu invitado de la fecha? Dale, vamos a presentar a José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino. Bueno, el motivo del llamado era que nos cuente un poquito cómo fue la celebración de este último domingo, del tercer día paralímpico en la historia. Buenas noches, José María, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo en orden, por suerte. Aquí estamos interesados en saber cómo fue la experiencia, una vez más, por tercer año, de celebrar este día paralímpico en un lugar histórico y mítico para el deporte argentino, como es el Luna Park. Sí, realmente fue muy bueno. El balance es más que positivo, porque si nos remontamos al 2014, cuando surgió esta idea, este sueño de realizar un evento, que básicamente no es una competencia, es un festejo, digamos, del deporte paralímpico, y para interactuar con la comunidad en un lugar, como vos decís, mítico, que ya es una leyenda del deporte argentino, como el Estadio Luna Park. Empezó como un sueño que uno decía, bueno, a ver hasta dónde llegamos. El Luna Park se enganchó con la idea desde el primer momento, pues, cosa que vamos a estar permanentemente agradecidos. Y bueno, afortunadamente el 2015 nos encontró con mucha más gente en la tribuna, y el 2016, como vos bien decís, el domingo pasado, encontramos una cantidad de gente que superaba las 5.000 personas. fue muy lindo. Hola, José, perdón que te interrumpa, Matías. Sí. Ahí va. ¿Sabés qué? Te voy a pedir, por favor, ahora te escucho perfecto, pero viste como los celulares manejan células y nos movemos a veces, te pierdo. Así que ahora te estábamos escuchando, bárbaro. Muy interesante esto que estabas haciendo, el reconto de los últimos años, del interés de semejante lugar como el Luna Park, como para jugársela también y poder compartir con ustedes. Y bueno, nos estabas contando, también leo la información, que más de 5.000 personas este año pudieron disfrutar de las diferentes exhibiciones. Sí, sí, sí, realmente fue una asistencia muy numerosa y bueno, nosotros vamos rotando los deportes, tratamos de que el público reciba una idea acabada de lo que es el deporte paralímpico, pero matizado con música, con mascotas, con diversiones, o sea, hacer una especie de show que lo haga atractivo para el público, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sabés que estoy viendo acá algunos deportes que la verdad no conocía. Facundo un poco nos estaba contando recién, pero qué interesante debe ser también volver a encontrarse a todos estos atletas que por ahí se ven una vez cada 4 años o en diferentes competencias, pero todos juntos, y juntas me imagino que debe ser un momento energético también muy lindo. Sí, sí, porque fíjate que teníamos exhibiciones de un deporte relativamente nuevo como es el fútbol en silla de ruedas, mezclado con los medallistas de Río 2016, o sea, la máxima expresión del deporte paralímpico nacional, estaban ahí, junto con atletas que, digamos, que por ahí están recién empezando a escribir su historia, y esto es muy bueno, y aparte, como te dije, en un ambiente festivo de diversión y de compartir con el público, que realmente fue maravilloso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se logra poder tener semejante producción y con entrada libre y gratuita? ¿Hubo apoyo? Esta semana justo se estuvo hablando mucho, muchos Twitter, muchos Facebook, ¿no? De atletas un poco comprometidos con el tema de la quita del dinero por la parte de ¿no? Estas becas, ¿no? De la ENAR y ¿no? ¿A ustedes los afectó en algo o esto va por otro lado? No, no, en realidad lo que sucedió, que tuvo un rebote mediático muy fuerte, fue un reacomodamiento de ciertas categorías de beca. Por supuesto que el deporte paralímpico, afortunadamente, desde la misma creación del ENAR en agosto del 2010, ha sido contemplado en un plano de igualdad con el deporte olímpico. Entonces, de pronto nosotros tenemos un plan estratégico similar al del Comité Olímpico Argentino, donde tenés distintos rangos de beca, de rendimientos y demás. Por ahí hubo un reacomodamiento, pero básicamente en lo que es el alto rendimiento, en atletas que han tenido su periodo panamericano, que culminó en Toronto 2015, su periodo paralímpico, que terminó muy recientemente en Río, eso se ha visto, no se ha visto afectado, y siguen con su normal planeamiento. Lo que pasa que ahora se inicia un nuevo periodo de 4 años, olímpico barra paralímpico, donde se reacomodan las cosas, y bueno, estamos ya casualmente en estos últimos 3 días, estuvimos presentando los planeamientos deportivos de todas las federaciones paralímpicas ante el ENAR y la Secretaría de Deporte, y bueno, ya se está planeando 2020 y un poquito del 2024, es así como funciona el deporte de alto rendimiento, ¿no? Qué interesante, José María. Estamos hablando con José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino. ¿Sabés, José, que la semana pasada fueron, obviamente lo sabés, pero te contaba que hablamos sobre los Juegos Evita y conversábamos con diferentes periodistas, muchos amigos periodistas que estuvieron allá cubriendo los Juegos, y la importancia nos contaban que tienen para los chicos empezar a estar en competencia, cruzarse con chicos de otras provincias. Es una semana también muy, pero muy especial, y quería saber si ustedes tienen esos planes. Recién hablabas, ¿no?, de las diferentes federaciones, ¿no? Cómo, si hay, ¿no?, diferentes competencias en el país, y preguntarte cómo va eso, ¿no? Me imagino que es muy difícil viajar y todo, ¿no? Pero No, mira, de hecho das un ejemplo que me viene justo. Más allá de que todas las federaciones tienen sus respectivos campeonatos nacionales, estamos hablando de más de 25 deportes paralímpicos representados por 19 federaciones, más allá de las particularidades de cada deporte, te doy un ejemplo, el Campeonato Nacional de Básquetbol en Silla de Ruedas son tres divisiones con 34 equipos, el Campeonato Nacional de Fútbol 5 Ciegos, otro tanto, y así te puedo mencionar muchísimo. Pero justo el ejemplo que vos das de los Juegos Evita, ya hace varios años el atletismo, la natación, el tenis de mesa están incluidos en esos Juegos, en su versión paralímpica, y te doy una primicia que la acaba de anunciar el secretario de Deporte de la Nación, Carlos Javier McAllister. A partir del 2007 van a estar los Juegos Evita en su versión paralímpica, que se van a denominar Juegos Nacionales de Deporte Adaptado. O sea que estamos en una etapa de pleno crecimiento y de agrandar la base de competencia, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Nos pone muy contentos y vamos a compartirlo y a comunicarlo lo máximo posible, porque me parece súper importante. Seguramente Facu estás del otro lado escuchando. Te dejo las dos últimas preguntas, así vamos cerrando también el bloque. Muy, pero muy agradecido a José María Valladares por atendernos acá desde la AM1050 Radio General Güemes. Facu. Sí, Mati. Quería aprovechar, ya que hablábamos de las bases y de lo que es el futuro y del comienzo de un nuevo ciclo paralímpico en este caso, ¿cuál es el balance que se hizo luego de los Juegos? Ya sabemos que Argentina obtuvo 35 diplomas. ¿Cómo se proyecta eso, si esto se produce a través de atletas jóvenes que tienen proyección para más juegos, o cuál es el balance general con vistas al futuro, ¿no? Mirá, hay varios puntos de vista que hay que resaltar. Para mí y para los que estamos haciendo los análisis de planeamiento estratégico, fue súper exitoso, y te explico un poquito rápidamente, no te voy a quitar mucho tiempo, por qué. Nosotros en Beijing obtuvimos 23 diplomas, en Londres 2012 23 diplomas y en Río 35, eso a nivel diploma. Medallas, evidentemente se destaca el oro de Río 2016, la plata y también los bronces. Pero lo más destacado, primero, es que se redujo el promedio de edad de la delegación notablemente, y segundo, que en Beijing compitieron 46 atletas, o sea, se clasificaron 46 atletas en 7 deportes. En Londres se clasificaron 56 atletas en 15 deportes, pero en Río también se clasificaron 15 deportes, pero con 85 atletas, o sea que el crecimiento es exponencial. Esos son los parámetros que tenemos que tomar para ver si un planeamiento estratégico es exitoso o no. Más allá de las medallas que ganes, que por supuesto es lo que más se divulga, pero nosotros vemos otros parámetros de edad, de cantidad de atletas clasificados, con lo que cuesta clasificarse un paralímpico, y eso nos da la pauta de un promedio de resultados muy bueno. Buenísimo. Clarísima, clarísimo. La última, Facu. Bueno, para cerrar, quería saber cómo ven o cómo piensan ellos incluir a gente para participar e incluir más gente dentro de lo que es el movimiento paralímpico. Yo veo que esta jornada, 5.000 personas no es poca cosa y va a seguir creciendo todos los años. ¿Cuáles son los trabajos que hacen ellos a través del comité y de las distintas federaciones para llamar a la gente a participar de estos deportes y decirles que, nada es imposible y que todos pueden participar, ¿no? No, está bien. Tu pregunta, básicamente el reclutamiento es un punto crucial de todos los trabajos a mediano y largo plazo que uno proyecta. Nosotros tenemos, por un lado, lo que te dije de los Juegos Evita, que directamente van a duplicar la participación. Vamos a pasar de un aproximado de 1.100, 1.200 atletas paralímpicos en los Juegos Evita de este año a más de 3.400 el año entrante, al hacer los Juegos separados y con más disciplina. Eso por un lado. y por el otro las escuelas de desarrollo que estamos implementando con la Secretaría de Deportes y con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en todo el interior del país. Entonces, lo que le llevamos es el deporte al lugar, no hacemos venir al atleta a los grandes centros urbanos, eso es fundamental. Y aparte para que haya un arraigo del atleta paralímpico en su propia tierra. Y eso estamos seguros que en un plazo que podemos medir en 4 y después en 8 años, es un plan estratégico prolongado, va a generar resultados muy, muy favorables. Bueno, José María, buenísimo, más que claro ha quedado. Y bueno, esperemos que ya como las máximas autoridades del deporte ponen al deporte paralímpico a la misma altura que el olímpico, esperemos que bueno, tanto los medios como la sociedad en general le sigamos dando la relevancia que realmente tienen para todo este mundo, ¿no? Bueno, no, te agradezco muchísimo y yo no soy de echarle la culpa a los medios, sino que siempre digo que también es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que ir a los medios, tenemos que ir a la comunidad, por eso el Día Paralímpico, por eso los seminarios, los congresos, tenemos que abastecer a ustedes y a la comunidad en general con información, con data, y bueno, es un trabajo de a dos, no es de un solo lado, así que ahí estamos trabajando juntos. Muy bien, cuenten con nosotros, José María, para todo lo que sea difusión, por favor. Acá estamos desde este hermoso estudio, la verdad queremos agradecer nuevamente, somos nuevitos acá en la M1050, estamos muy contentos. Te cuento, José María, que estamos acá media cuadra del obelisco, es muy romántica la noche por acá. Así que cuando puedas también y te puedas acercar algún día, te invitamos a piso y acá nos tomamos unos mates y seguimos charlando y le vamos comentando y dando más información a todos los oyentes y oyentas de Al Cruce. Abrazo grande, Facundo, y un muy, muy agradecimiento a José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino. Bueno, muchas gracias, va a ser un placer. Y ya me deleitaron con Balada para un Loco, así que la pasé bárbaro. Escuchá ahora que Gabriel te va a dedicar una canción más que muy probablemente te vaya a gustar. Gaby. Bueno, vamos a arrancar. Yo les quiero mencionar un par de palabras nada más. Y luego de eso va a ir el tema. Pero a mí esto me mueve. Hay una frase que dice así: se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto, una soncera, un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, palmoso, no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado, nunca conocí otra casa, y apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso sin sombra y barba, que de guricito andaba prendido de mis bombachas. Por él le quité a un hostero dos pichoncitos, malaya. Y otra vez

tenía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea tierno amanecer. Sé que nunca más. Avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede, no, ser. Tranquilo. ¿Cómo no puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No. Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Al cruce, estamos en la AM1050 a pasitos del obelisco. Tenemos unos números de teléfono que puedes llamar: 4382-7681 o 4383-2347. Sí, también tenemos otro número, Mati, que es el 4382-7681. ¿Me tirás el WhatsApp, por favor? Sí, claro, ¿cómo que no? Tenemos mensajes de texto, de voz y demás al 11-2886-1178. Genial, ya estamos en comunicación con los Estados Unidos. Señor Lucas, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué onda ya el clima? Acá te digo que había sol con frío, estamos medios tropicales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá hoy lo mismo, hace un par de días atrás hubo nieve y hoy parecía un día de verano, así que bastante loco el clima. Pero eso sí, por ejemplo, hace unos 16 grados ahora acá. 16 grados. Realmente tendría que haber... Sí, generalmente a esta altura del año normalmente estaríamos en unos 2 grados, 3 grados. Wow, mucha diferencia, ¿no? Sí, bastante. Luke, ¿cómo se viste ahí tu barrio, tu ciudad, en esta época que es tan, tan activa, si se quiere, en los Estados Unidos, como el Halloween? Bueno, lo del Halloween... ¿Qué pasó aquí? Siempre hay un desfile. Todos los pueblos tienen su pequeño desfile, por lo menos, ¿no? En las calles principales, en los cuales generalmente los niños de edad escolar, de primer, segundo, tercer grado, generalmente toman parte del desfile. Pasan por las calles principales. No es nada muy largo, unos 15, 20 minutos. Y después generalmente van tienda por tienda o casa por casa, depende de los barrios, ¿no? Y van pidiendo caramelitos y todo el otro, ¿no? ¿Y vos los esperás ahí en tu casa? ¿Pones luces? ¿Tienen caramelos preparados? ¿Te hacen trico, cómo es? ¿Dulce o truco? Claro, dulce o truco, ¿no? Generalmente, como yo estoy un poquito más apartado de las casas principales, no. Es muy... no se hace en todas las calles. Generalmente van más por las calles principales, los padres los llevan justo cuando empieza a anochecer, porque estamos en la altura acá del año en el cual empieza a caer el sol más temprano. Entonces es justo cuando es todavía temprano, por reloj, ¿no? Que los padres pueden sacar a los niños, pero está oscuro afuera, entonces tiene como esa onda de lo prohibido, ¿no? Para los niños, ¿no? Estar afuera cuando es de noche, pero en realidad no es de noche, por ahí son las 6:30 de la tarde, pero como ya está oscuro, da como otra, da como otro ambiente, ¿no? Además que se cena muy temprano, ¿no? Allá, acá estamos acostumbrados por ir a cenar a las 9, 10 de la noche, pero ¿a qué hora cenás vos? Bueno, yo nunca me pude acostumbrar a comer temprano, la verdad que... 16 años hace, 16 años. Sí, no, sí, pero la verdad que no, muy muy raramente, salvo si me tengo que levantar temprano por alguna ocasión, pero no es raro esté comiendo a las 9, 10 de la noche. Uh-huh. O sea, yo comí ahora a las 9 y media, bueno, 9 y media de acá, son acá, aquí son las 10, o sea que no, esas costumbres como quedan inculcadas, no. Pero sí, generalmente, 6 de la tarde, 7, a más tardar, 6 como más horario típico, es el horario que la gente cena. Estamos hablando con Lucas Vanerio. ¿Querés contarnos la ciudad en la que estás, así más o menos geográficamente, el nombre, nomás que no me lo acuerdo? Bueno, perdón. El nombre de la ciudad es Oneonta, es un nombre dado aquí por los nativos, ¿no? Que viven en esta área. Es cercano a la capital de Nueva York, que se llama Albany. Uh-huh. Que es donde está todo lo que sea el centro político del estado de Nueva York. El centro cultural, obviamente, todos lo conocemos como la ciudad, ¿no? De Manhattan, como New York City. Uh-huh. Pero sí, es un lugar que está hay muchos valles, montañas. Imagínate si alguna vez mucha gente ha viajado o ha visto fotos, gente que no pudo haber viajado por ahí al sur, cuando vas a Bariloche. Uh-huh. A esos lugares en los cuales ven las montañas precordillera, ¿no? Que no son todavía esas montañas gigantes, pero pasan de ser montes, ¿no? Bien, bien. Y bien, bien lleno. Los veranos son, es todo, pero un verde impresionante. Después tenemos más o menos una semana en la cual, cuando estamos cambiando o para llegar al invierno, El otoño en realidad es muy corto acá, porque estamos muy al norte, pero tenés estos colores espectaculares en todos los árboles, tus rojos, tus fucsias, tus amarillos, muy lindo lugar, y bien, bien apartado en medio de las montañas, pero igual en pueblitos, ¿no? Una consulta, Luke, una preguntita. Decime. Característico de Halloween también por las pelis, uno puede llegar a ver, son estas calabazas iluminadas. ¿Se come la calabaza ahí o se usa nada más que para hacer estas cuestiones en Halloween? Porque acá, viste, le mandamos empanada a calabaza. A mí me encanta la calabaza. Claro, no, pues la calabaza, pensar la calabaza grande, las que ves en las películas, vos cuando abrís la calabaza es todo hueco. Tiene un poco de verdura, ¿no? En la parte de afuera, pero lo que se hace es que generalmente se le saca todo lo de adentro, o sea, se abre por el tope, se saca todo lo de adentro. Lo que se come, que es muy típico, se agarran las semillas de las calabazas. Sí, acá la comemos se tostan un toque. Sí, las pones en el horno con un poquito de sal, eso se come. Claro. Eso se come definitivamente. Bien, bien. Bueno, nada, consultas, que aprovechando que estás ahí, se me ocurren cositas y está bueno que nos cuentes. La idea es que nos digas dos o tres noticias que a tu parecer se están movilizando allí por el país del norte. Y bueno, queremos saber, a ver, qué estuviste acá. Yo después te cuento lo que estuvo rebotando acá, pero contanos vos allá qué es lo que estuvo dando vuelta ahí en los medios. Sí, por supuesto. Bueno, una de las, como sabemos, como habíamos hablado de la semana pasada, ahora estamos a 6 días de las elecciones. Estamos a 6 días de las elecciones, entonces el clima político está muy tenso. Más que nada por la carrera presidencial y los porcentajes estando tan cerca entre los dos candidatos. Pero bueno, hay más de dos candidatos, ¿no? En realidad hay cuatro candidatos oficiales, pero los otros dos candidatos del Partido Verde y el Partido Libertario no tienen mucho seguimiento, o sea que por eso que la gente se concentre, los medios se concentran también en ambos, los republicanos y los demócratas. Uh-huh. Entonces con el tema de estar con las carreras tan pegadas y estando en la época que estamos de la información por internet, de que es raro, no puedes ocultar nada hoy en día, casi es casi imposible poder ocultar información. Un poco de referencia a la historia esta es que, para dar un poco de contexto, Hillary Clinton, la candidata a presidencial demócrata, hace 30 años que está haciendo política, ¿no? O sea, ella fue senadora, últimamente fue la secretaria de Estado de Obama, y durante ese tiempo, cuando se nominó a la presidencia, obviamente renunció a su cargo de secretaria de Estado para concentrarse en la presidencia. Cuando pasó eso, descubrieron que ella tenía un server donde recibía los emails privado en vez de utilizar el del Estado, que tiene una seguridad que vos te imaginarás, ¿no? Claro. Versus un server que pones un disco rígido en tu casa, que es prácticamente lo que hizo. ¿Qué pasó? Secretaria de Estado, está hablando todo el tiempo y mandando mensajes top secret, ¿no? Claro. La investigación pasó, obviamente el jefe del FBI es el que estaba investigando, dijeron que obviamente sí, no hizo las cosas correctamente, pero no consiguieron suficientemente evidencia para hacer nada. Entonces cerraron el caso en julio, parecía que ya había pasado esa tormenta. Hace unos 3 días atrás salió el jefe del FBI de vuelta diciendo que habían conseguido nueva evidencia. No dicen qué es la evidencia, de qué se está hablando, con qué caso está asociado, pero está ahora un caso inédito y único en el historial de este país, en el cual un candidato a presidente está siendo investigado por el FBI. O sea, dicen que puede ser que no sea nada, puede ser que tienen que ir por muchos emails, ¿no? Lo que pasa es que ella tenía más de 60.000 emails. Y lo que hizo es que mezcló emails privados e emails de trabajo, su trabajo siendo secretaria de Estado. Cuando el FBI le pidió los récords, ella borró más de 30.000 antes de entregar los récords. Las grabaciones, digamos, los mails viejos. Los emails, claro. Tenía 60.000 emails guardados en ese server. Igual, digo, poniéndonos deteniéndonos un segundito a pensar. Secretaria de Estado, estás mandando mails que no deberías estar mandando. Y alguien te manda, te dice, che, mirá, fijate, guarda que te está escapando información por acá. O sea, el entorno también, es una falla a diferentes niveles, a muchos niveles. Sí, sí. Lo que pasa es que la ley que hace ese mandato era una ley del año 49 que indicaba que los récords tenían que ser otorgados, pero estaban hablando en esa altura de cartas, mail, de papel. Claro. Los récords tenían que ser entregados al Estado siempre, tenían que siempre estar guardados por el Estado. Entonces, antes de entregarlo, dijo que borró las cosas personales. Hizo un juramento que hizo que solamente borró las cosas personales. Entonces, obviamente, hay críticas de todos lados. La gente que soporta a Hillary dice, bueno, ¿por qué tiene que andar mostrándole los emails personales? Y la gente de la oposición dice, disculpame, ¿borraste 30.000 emails personales? Entonces hay una tirada, pero vos tenés en cuenta de que es una familia política de hace tiempo, ¿no? Su marido fue presidente por 8 años aquí. Y hace, como te decía, 30 años de carrera política. Entonces, o sea, ha afectado un poco de la manera en que la gente estaba proyectada a hacer los votos. Más o menos, para que te des un ejemplo, antes de que digan que le iban a abrir la investigación de vuelta, Trump tenía un proyectado 38% y Clinton el 50%. Ahora las nuevas proyecciones dicen que Clinton bajó de 50 a 47, son una pérdida de 3 puntos, pero Trump fue de 38 a 45. Tenés una ganancia de 7. Esos 2 puntos de diferencia son extremadamente mínimos. Entonces esa es la gran noticia, están todos comentando. Están todos viendo. Claro, es un día a día, porque no se sabe cuándo. Dicen que antes de las elecciones algo va a salir, sí. Y también después de las elecciones. Entonces, ¿qué pasa si Hillary Clinton sale como presidente y dicen y descubren algo grosso, no? Entonces está todo ahí. Si hubiera algo grosso, probablemente yo hubiese saltado, váyase a saber. Igual pasan tantas cosas. Acá también en las elecciones nuestras había unos estudios, unos sondeos, y después cuando fueron las elecciones salieron otros resultados, y también antes y después había mucha información, los Panama Papers, te habrá llegado algo de información allá, salió después de que fueron las elecciones. Es interesante también ver cómo operan los diferentes medios de comunicación, ¿no? Porque son estos los que generan los porcentajes. ¿De qué otra forma? O te llaman por teléfono a tu casa, ¿cómo es esto, el boca a boca? Me imagino que de diferentes formas, pero lo que te quería preguntar puntualmente, que es todo lo otro tal vez lo podemos leer en los diarios, pero acá, antes y después de las elecciones, yo para comentarte también cómo venimos por acá, se habló y se habla mucho de política, ¿viste? ¿A quién vas a votar? ¿Qué te parece? Mira lo que pasó, una cosa, la otra, se hablaba y se habla mucho de política. Ahora tal vez bajó un poquitito, pero vos ibas al almacén, te subís a un taxi, estás en el bondi y la gente está hablando de una cosa o de otra, remarcando una cuestión u otra. Allá cuando vas al súper o al shopping, que acá ustedes le dicen mall, ¿se respira eso o es un poco más por redes sociales el tema? Mira, el tema político, lo que me he dado cuenta acá, que es muy personal. Una persona te puede llegar a contar el cuento más disparatado de lo que hizo cuando tenía 20 años antes de hablarte de política si no te conoce. O sea, en el trabajo mío estamos trabajando juntos hace tiempo y se habla mucho. Se habla, ahora literalmente hablamos todo el tiempo de las políticas, pero estamos trabajando, la mayoría de nosotros estamos trabajando juntos hace 5 o 6 años. Uh-huh. Entonces es otro tipo de relación. Vos vas al supermercado y no vas a ver gente, salvo que se conozca, hablando de eso. No es que estás... Pienso que la gente habla entre sí. O sea, yo voy todo el tiempo... Esa es una de las ventajas de vivir en un pueblo más chico, en el cual vos vas a cualquier lado y la gente es muy simpática, la gente habla con vos. No son cerrados como me ha pasado más en las ciudades más grandes. Uh-huh. Pero con el tema de la política... Se toma muy personalmente, y generalmente no hay discusiones de política, salvo que sea entre gente conocida. Más allá de cuando lo ves, sería un disparate de dos personas discutiendo, que yo no lo he presenciado, pero se ha visto en las noticias a veces una protesta o una demostración en algún lado de gente con carteles de un partido y uno que pasa y le grita algo y se termina peleando. Pero no, generalmente es muy cerrado, es un círculo entre tu familia y amigos, y si en laburo, si estás trabajando hace tiempo, sí, definitivamente, se habla mucho. ¿Cómo te va, Lucas? Gabriel te habla. Oh, Bien, bien, Gabriel. A mí lo que me llama la atención de todo esto, haciendo un poco también de qué tipo de sociedades estamos hablando, yo puedo creer que todo, es decir, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan con esta mujer, con su computador y con toda la cosa que pueda hacer? Evidentemente pasa por hurgar, buscar algo, pero es una cosa casi grotesca, porque tendríamos que tener una raza de políticos que se críen desde chiquitos, que estén puros en todos, que hagan de todo para que después no pase nada. Es una locura, porque en vez de estar pensando, evaluando la plataforma de lo que se va a hacer a partir de estar en una presidencia, todo se basa en el pasado. Es muy triste que se tenga que, el que tiene más poder, es decir, el que tiene más dinero, puede hurgar más, eso lo sabemos. Pero es como que todos se prenden en esa. Entonces, como vos decías y remarcabas, las estadísticas de las cosas van mutando un poco. En definitiva, entonces es qué puedo encontrar en la basura de tal para que esa basura pase a ser el as de espadas. Entonces, eso, para mí me parece tristísimo el desempeño de la figura de la política, no la política griega que es esencial y que son los pilares para después hacer política. Y de ahí todos los diferentes estatutos y diferentes gobiernos y lo que sea. Esto dista muchísimo y creo que habla de la gran ignorancia humana y de la gran el gran egoísmo que predomina en todo esto. Es tristísimo para mí. Sí, lo que no, yo coincido con muchos de esos puntos. La política acá está basada en la democracia francesa, ¿no? De lo que se desempeñó durante la Revolución Francesa. Eso es lo que propulsó el desempeño de una democracia acá. Una democracia que la Constitución consta como... Estoy tratando de pensar una traducción que tenga sentido. Para conseguir una democracia más perfecta, dice. No dice una democracia perfecta, pero una democracia más perfecta, como para perfeccionar la democracia paso a paso. Lo que pasa es que, sí, todos los políticos salen de un semillero. Hay un sistema en el cual vos estudias en ciertas escuelas, después vas a ciertas universidades, y salen todos de la misma, pero literalmente del mismo círculo. O sea, si uno se pone a buscar el compañero de la escuela de un político grosso acá, se encuentra con 7-8 políticos que también están en esa movida, senadores, diputados. Es un ámbito muy exclusivo. ¿Sabés, Luke, que me hiciste acordar a la última elección donde gana Obama, que cuando se presenta como primera vez como presidente, literalmente estaban todos los expresidentes, sean demócratas o republicanos, todos los expresidentes en esa asunción, y se daban la mano, y para las cámaras sonreían, y me llamó bastante la atención, porque bueno, no nos vamos a comparar acá, pero no suele suceder eso en el resto del mundo, me parece. Bueno, es como un club, es como un clic, y eso sería el premio mayor, es la presidencia, ¿no? El que llega a eso. Pero, por ejemplo, un expresidente tiene principalmente los mismos derechos que tiene el presidente actual. O sea, uno al retirarse, uno al terminar su mandato, sigue con seguridad del servicio secreto, por ejemplo. Uh-huh. Sigue recibiendo los memorándums diarios del servicio secreto, del FBI, todo le llega directamente a ellos. Totalmente al tanto cómo está el presidente a cargo. O sea, no tienen la elección de hacerlo, obviamente, los vetos y todo eso, pero el peso político de haber sido presidente de los Estados Unidos tiene mucho peso después de la presidencia también. Buenísimo, clarísimo, clarísimo, Lucas. Muchas gracias por la comunicación de miércoles a miércoles. Estamos acá en la M1050, a pasitos del obelisco, saliendo para todo, Capital Federal y algún lugarcito ahí de Gran Buenos Aires. Si quieren llamarnos y opinar sobre alguna de las cuestiones que estuvimos charlando hoy aquí, 4382-7681 y... 4383-2347. Hay un WhatsApp también. Es 11-2-886-1178. Lucas, te mandamos un abrazo muy, pero muy grande desde aquí. Gracias por la comunicación. Si te quedó algo más, este es el momento. Si no, un abrazo grande y nos hablamos el miércoles que viene. Bueno, sí, sería hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene, muchas gracias por el tiempo. Y el miércoles que viene, las elecciones son el martes 8. O sea que el miércoles 9 vamos a estar charlando. Y después de conversar de eso, moviéndolo para adelante, vamos a estar buscando noticias más positivas. Sí, se terminan las elecciones. Luke, se terminan las elecciones y empezamos. Luke, me parece genial, ese es el plan. Se terminan las elecciones, que es el momento para charlar de esto, y después se viene un momento súper interesante del año ahí en los Estados Unidos, porque se viene el Super Bowl, se viene la final de básquet, se vienen un montón de shows muy, pero muy importantes que a nosotros nos interesan mucho, y te queremos a vos como nuestro corresponsal desde allí. ¿Te parece? Perfecto, sí, la última cosa, hablando de deportes, sí. Hoy es la final de béisbol. Uy, ahora ponemos la final de béisbol que está pasando ahora, es un hecho histórico, les cuento rapidito. ¿Quién está jugando? Contame quién está jugando, por favor. Está jugando los Chicago Cubs y los Cleveland Indians. Uh-huh. Para tener el contexto, los Indians, la última vez que ganaron el campeonato fue en el año 1948. Y los Chicago Cubs, que tienen aparentemente una maldición que dicen sus fans, no han ganado el campeonato desde el año 1908. Wow. O sea que calcula que literalmente no existe una persona que haya visto ese equipo campeón todavía entre nosotros. O sea que una ciudad que ha estado esperando un poco más de 100 años para tratar de celebrar, y ya estamos casi al final del partido. O sea, son partidos largos. Podría quedar una horita más. Los partidos duran 5 horas, tal vez, ¿no? 4 horas. ¿Cuánto duran los dos partidos de béisbol? Los partidos, porque no hay empate. No hay empate en el béisbol. Entonces, los partidos generalmente duran más o menos unas 2 horas y media, 3 horas. Ah. 3 horas generalmente. Yo he ido a partidos que han durado 5 horas. ¿Cuántas cervezas te tomás en esas 5 horas? Uf, bueno, lo que pasa es que empezás antes del partido, porque vos tomás antes de entrar a la cancha. Pues en la cancha te cobran un fangote. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando está por terminar, cuando son 9 innings, ¿no?, que se juegan. Sí. A la séptima cortan el alcohol en todos los estadios. Eso está hecho una regulación en el cual en el séptimo inning no podés comprar más alcohol. Bien, porque si no, me imagino, debe ser imposible. Es imposible, como los boliches, no. Tenés que cortar el alcohol 1 hora y media antes, porque si no, no se te van mal los muchachos. Exactamente, el mismo concepto. ¿Cómo va el partido? ¿Quién va ganando, los Chicago o los muchachos de los Indians? En este momento están... Uy, se me cerró la página. Perdón. En este momento está ganando Chicago 6-3. Hmm. 6-3 en el sexto inning. Sexto inning, wow. Claro, sí. Son básicamente la final es el mejor resultado, el más ganador de 7 partidos. O sea, que se juegan 7 veces. Hasta 7 veces, ¿no? Wow. O sea, que si uno gana... El primero que gana... Es como los penales. Si le ganás antes en la diferencia, ya está. No se siguen pateando los penales. Pero si no, se va hasta los 7 de jugada. Exactamente. Claro. Y este es el séptimo... Este es el séptimo partido. Perfecto, perfecto. Mandanos un mensajito cuando termine el Doparty si estás despierto y nosotros al cerrar la transmisión vamos a comentar, vamos a contar quién fue el ganador de... ¿Cómo se le dice al final del béisbol? Se llama el World Series, la Serie Mundial, que sí, es muy criticado en todo el mundo porque en realidad no se juega mundialmente, pero ese es el nombre que tiene, World Series, Serie Mundial. Muchísimas gracias, Lucas Vanerio, desde los Estados Unidos. De vez en cuando se va a Harvard ahí a estudiar. Cuando termines y tengas el título de Harvard, te sacás una foto que acá la mostramos con mucho orgullo. Un argentino de acá del Rioba se fue hace unos años y ahí está viviendo y nos está contando desde allí, desde su parecer, todas las cuestiones que tienen que ver con las noticias desde ese hermoso país que es los Estados Unidos. Y uno a veces se pone, le tiene bronca, ¿viste? Y es al Pepe, porque yo que estuve viviendo ahí, la verdad que hay gente maravillosa, y esto que contaba Lucas recién, uno a veces dice, no, que los yanquis son cerrados, etcétera. El asado, vos te haces un barbecue ahí, prendés el horno, sacás una cerveza y te vienen los vecinos, hay muy buena onda, todos se conocen, el pueblo es el pueblo en todos lados. Así que te dejo con una canción de Gabriel López acá, nuestro musicalizador, Lucas, y hablamos el miércoles que viene. Abrazo grande. Un abrazo, hasta la semana que viene. Bueno, nos vamos a correr unos años, vamos a 1975, en una performance de, ya solo se ha mencionado en alguna oportunidad, un programa que se llamaba The Midnight Special, a cargo de Burt Sugarman, el responsable, donde se juntaba todo el mundo a tocar, todo el mundo, más allá de los géneros. Y aquí estuvo también el pequeño niño, el niño bonito, como le decían en su momento, muchos... lo tildaron o le hicieron una cruz, vaya a saber por qué. Algunas cosas musicales tienen que ver con eso. Pero bueno, vamos con Peter Frampton, un extracto de una obra muy grande, Do You Feel Like We Do, en vivo. We'll be right back. Comienzo de espacio publicitario. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 15 5 9 5 9 2 6 1 9. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15 6 9 7 2 9 8 1 9. Yoga Sana. Fin de espacio publicitario. No, I am your father. No! Al cruce. Aquí estamos, tenemos vías de comunicación. Si estás ahí del otro lado escuchando, podés llamar al 4382-7681 o al 4383-2347. Repetimos los números despacito: 4382-7681 y 4383-2347. Estamos hasta las 12 de la noche en esta nuestra nueva casa, la AM1050. Ya hablamos con los Estados Unidos, estuvimos hablando con el presidente del Comité Paralímpico Nacional. Estamos esperando la comunicación con nuestro astrónomo, que debe estar terminando su tarea allá en Israel. Son más o menos las 5 y piquito de la mañana, así que ni bien pueda, Federico nos va a estar llamando. Podemos, si le parece, Gaby, me gustaría que me cuentes qué escuchamos hace un ratito recién. Bueno, estábamos con Peter Frampton. Ajá. En su momento, cuando aborda la carrera solista, se le viene toda una maroma encima por algunos tracks que fueron muy hiteros, como acá se llamaba Nena, me gusta tu forma, qué sé yo, todas unas cositas así. Que, bueno. No eran, digamos, lo que anteriormente venía plasmado, y casi se opacaba su virtuosismo con la guitarra. Inclusive, bueno, he venido también antes de Humble Pie con Steve Marriott, es decir, venía con una base tremenda. Este fue un show particular, luego estaba esos truquillos que se hacía en ese momento con un tubo de aire donde se lo ponía en la boca. Hacía sonidos y salía como un ruido, como un guagua. Uh-huh. Y tocaba la guitarra encima, muy característico. De hecho, cuando uno de sus últimos shows, ya de muy grande, cuando rememoraron eso, la gente le pedía que utilice ese aparato. Y justo en este track, casi en el final, dura como 12 o 11 minutos, ahí en el Midnight, también lo hacía. Cada artista tiene sus vértices a veces, los puristas no aceptan. Pasó también con Ian Hammer, me acuerdo ahora de que estaba en la Mahavishnu, y después cuando hizo la música de División Miami. Bueno, también le dieron con un caño. Dice, en la Mahavishnu te estás haciendo estas cosas. Pero váyase a ver, el tema está contractual, el tema dinero. Es un trabajo, ¿no? Vos te ofrecen hacer la música para una serie. La serie la rompe. Porque en su momento, División Miami, forget it. Y sí, y la música. Y también, la música. Claro. La música. No solo la música, sino que dentro había todo eso. Pero bueno, en fin. Es saxofonista uno de los División Miami, uno de los dos. Estaba el rubio y el morocho. Sí, Don Johnson. Don Johnson cantaba también después, bueno, hizo una mini carrera cantando unos estándares de blues y de Great American Songs. Mirá. No le fue muy bien porque, bueno, qué sé yo. Era un buen actor, digamos. Sí. Cada uno a sus cosas, pero bueno. Así que un poquito era la reseña de Peter Frampton. Genial, genial. Estamos ya en comunicación, con Federico Neyman. ¿Cómo va? Buen día para ti, Fede. Hola, Matías. Hola, chicos. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias. También buenas noches para mí. Ahora tenemos unas 5 horas de diferencia hasta la semana que viene, que ustedes cambian el horario también. Uh-huh. Y volveremos a tener otras 6 horas. Acá disfrutando un pleno cielo oscuro por esta luna nueva que estamos pasando. Así que a pleno observaciones. Comenzando este mes de noviembre, lleno de nuevas noticias de astronomía y nuevos fenómenos en el cielo. Así que vamos a aprovecharlo a full este mes. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque veníamos de una superluna el mes pasado, pero noviembre nos encuentra con tal vez la mayor luna desde hace muchísimos años, digo a nivel visual, ¿no? Y de acercamiento, me imagino. Sí, vamos a tener una superluna. ¿Qué quiere decir una superluna? Quiere decir que nos encontramos en el perigeo. Es el momento en donde la Tierra y la Luna se encuentran a una menor distancia. Recordemos que la distancia entre la Tierra y la Luna, el promedio son 300.000 kilómetros. Ahora esa distancia va a ser acortada. Eso se llama perigeo. Cuando estamos más lejos de la Luna se llama el apogeo. Uh-huh. Lo que nos va a permitir es ver la luna un poco más grande, pero la diferencia es muy pequeña, o sea, es un 6 a un 10%, pero hay lugares en el mundo donde se la va a ver de la misma manera. Los lugares, por ejemplo, donde se vea el salir la luna, al ponerse la luna, va a ser mucho más grande, eso es seguro. Y sí, como decía, de hace aproximadamente unos 5 o 6 años que no tenemos este aproximamiento tan importante con la luna. Así que bueno, hay que aprovechar la luna. Ahora este el momento de la nueva luna. Empezamos a ver la luna al atardecer, que empieza a crecer de a poco iluminada por el sol. Y a medida que vaya creciendo, vamos a ir viendo lunas grandes y poderosas durante este mes. Bien, bien, qué bonito. Y para aquel que tenga algún instrumento, que se pueda acercar a algún lugar de astronomía, ¿qué es lo que se aprovecha para observar en este momento? ¿Se estudia un poco mejor los cráteres de la Luna? ¿Se pueden ver más nítidamente algunas cuestiones astronómicas que tienen que ver con la Luna aprovechando el acercamiento? No, nada, nada, realmente... De nada, las observaciones son exactamente las mismas. Son similares. Lo que sí nos va a dar un efecto óptico más bonito. Uh-huh. A simple vista, cielo abierto y sin ningún telescopio o sin ningún binocular. Así que algo que vamos a aprovecharlo todos, sin ningún instrumento, solamente nuestros ojos. Así que vamos a aprovechar esto. Bien, vamos a bien. Tener una luna... Sí. Como sabes, volvió la gente de la estación espacial. Sí, volvieron. ¿Volvió el japonés, era? ¿O coreano, perdón? El módulo que estuvieron los últimos meses. Uh-huh. Es un módulo que estaba constado por una estadounidense, un ruso y un japonés. Uh-huh. 3 astronautas que ya volvieron sin ningún problema. Y bueno, ya se está preparando la tripulación número 51. Wow. Que sí, ya en 2 meses más ya van a estar subiendo a la estación espacial, ya suben al espacio. Va a haber otro cambio. ¿Y se sabe qué parte del entrenamiento pueden llegar a estar haciendo ahora con la cuenta regresiva hacia un viaje tan extremo donde me imagino que cambia la alimentación, cambia cuando o como uno hace deportes? ¿Tenemos una tecnología tal que ya pueden estar experimentando gravedad cero como para ir como mejorando las técnicas? ¿Tenés idea de los últimos días de un astronauta cómo son? Y mira, prácticamente viven en una pileta. Hay reproducciones a escala de la Estación Espacial Internacional dentro de piletas, que están constantemente entrenando. Hay que tener en cuenta que la gravedad, el que no haya la misma gravedad que en la Tierra, afecta enormemente. Primero el cuerpo se estira, el cuerpo humano se estira. Vuelven más altos. Sí. Es un problema que se están trabajando en eso, porque trae problemas en la columna vertebral. Al estirarse más, la gente viene con problemas de espalda. Todos los órganos internos también se estiran, lo cual no es tan cómoda la situación. Como le contaba hace un par de semanas, el gusto también se va. No hay gusto en el paladar. El olfato también falla. Y pasa algo también difícil en el tema de la visión, ¿no? Todo cambia. Los sentidos como nosotros los conocemos son totalmente diferentes. También todos los movimientos, el hecho de que no hay arriba abajo, para el cuerpo es muy difícil saber en qué posición tiene que dormir. El hecho de que no hay día-noche también cambia todas las regulaciones internas del cuerpo. Entonces, es un cambio muy fuerte. Los que están también en el espacio en este momento son los chinos, que ya dentro de poco ya van a llegar a su primer mes dentro de la pequeñita Estación Espacial China. Los que va a generar un avance importante para los chinos en el espacio, que se están largando con todo. ¿Cuánto tiempo van a estar en el espacio esta tripulación china? Porque bueno, hace poco se marcó un récord, corregime si estoy mal, pero de un año, ¿no?, que estuvo un norteamericano, de muchos meses que estuvo ahí. Pero normalmente estas misiones, como bien contabas vos, está por ir a la base espacial internacional ahora la número 51, acaba de aterrizar la número 49, mientras tanto se queda la número 50, y estas misiones, que son las tripulaciones que van y vienen, tienen un tiempo determinado. ¿Cómo será la cuestión china? La cuestión china en este momento, lo que ellos quieren hacer es, la primera prueba van a ser 33 días, a partir de los 33 días retornan al planeta Tierra, y cada vez van a ser más largas. Las misiones, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional, han variado mucho. Generalmente son entre 3 meses a 6 meses. Ha habido excepciones donde se han realizado experimentos, de que alguien se quede un poco más, pero no es recomendable, ya que afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo al cuerpo humano. También tenemos un problema, que es la radiación, claro, que por más aislado que estén, afecta. La radiación ahí es altísima, no hay ninguna atmósfera, no hay nada que esté protegiendo, más allá de la misma cápsula de la Estación Espacial. No es fácil estar ahí. Si bien suena muy bonito y de seguro cambia por completo toda la perspectiva de una visión espacial de lo que es ver el planeta Tierra y ver hacia el espacio, pero para el cuerpo y para la mente misma no es fácil adaptarse a un ambiente tan extremo. Claro, acá estoy leyendo que la Expedición 49, que aterrizó hace algunos días nomás, hace 2 o 3 días, estuvo 115 días en el espacio, y los astronautas se llaman Kate Rubins, que es de la NASA, está también Antolin Ivashin, de Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, y Takuya Onishi, de la agencia aeroespacial japonesa. Así que, bueno, nuestros saludos ahí al trío. Es muy notorio algo que vemos seguido una vez que vuelven a la Tierra. Se los cubre mucho, ¿no? Están con sus trajes y si bien salen en vivo a dar entrevistas, ni bien llegan a la Tierra, se le cubre mucho. Es un cambio climático, además, ¿no? Es súper, súper extremo el cambio. Es un cambio muy fuerte para el cuerpo humano. Pasa por un shock y terriblemente fuerte. Generalmente los astronautas cuando llegan al planeta Tierra van directamente a experimentos, o sea, tienen que controlar exámenes médicos, controlar 24 horas, por supuesto, saludan a sus familiares, pero generalmente pasan por un periodo de cuarentena en donde los controlan absolutamente todo para verificar que realmente volvieron sin ningún problema. Y uno de los grandes problemas que se vienen hablando ya desde hace un tiempo es el problema de la columna vertebral. Al estirarse el cuerpo tanto, los viajes más prolongados en el espacio generan grandes problemas en la columna. Entonces se está trabajando en eso, a ver cómo se hace para disminuir los riesgos en el estiramiento de la columna, sobre todo en lugares con gravedad baja, como él en el espacio. Genial, Fede. ¿Algo más para cerrar tu hermosa intervención? Nos gusta mucho hablar contigo, nos sacamos todas las dudas, ya sabemos que se está por venir la superluna y vamos a estar atentos y atentas a ello. Si querés, algo más para cerrar, y desde acá un abrazo grande, Fede. Muy bueno, este mes todavía seguimos ahora con el final de la lluvia de estrellas. Ah, ¿sigue la lluvia? Ya, sí, seguimos atravesando esta famosa lluvia de estrellas de Orión, ya la última parte de la órbita del famoso cometa Halley. Uh-huh. Ya a partir de la semana que viene ya habremos finalizado esta lluvia de estrellas, pero básicamente los promedios son muy, muy bajos, por ahí se puede observar una que otra todavía. Así que estamos ya terminando con eso. Como decíamos también, el planeta Marte se pudo localizar ya toda la sonda. Perdón, Fede. Sí, disculpe. Sí. ¿Con qué se localizó? Yo no sabía nada. Contanos, por favor. Se localizó la sonda espacial. Sí. Que fue enviada por la Agencia Espacial Rusa, conjuntamente con la Agencia Espacial Europea. Ajá. El ExoMars fue localizada. Se reconoció el problema, que fue un problema de software. Fue la misma computadora que tuvo un problema de fallo de cálculos, lo que hizo que todos los sistemas más funcionaran en un momento, sino que funcionasen en un momento inoportuno, al momento de tener que martirizar la nave dentro del planeta Marte, lo que causó que se estrelle directamente. Ya fue localizado y fueron también asumidos los problemas. Lo que hablamos también hace un tiempo atrás de los problemas de la explosión que hubo con la nave de nuestro amigo Elon Musk. Uh-huh. Ah, pará, pero vamos por parte, Fede, porque está buenísimo las dos informaciones y son bastante, tal vez, difíciles de entender. Se localizó entonces este rover o este laboratorio que iba a martizar, se encontró la falla, que era importante saber qué fue lo que pasó, pero, no se pudo recuperar, no es que volvió a encenderse, sino que sí se supo qué es lo que pasó y se perdió el equipo, ¿se sabe? ¿O qué información hay con respecto a este robot de la Agencia Espacial Europea que lanzó junto a la Roscosmos, a la Agencia Espacial Rusa? Y lo que se sabe es que fue un mal funcionamiento del sistema de la computadora, del software, en donde todo el sistema operativo mal funcionó en el momento que tendría que haberse frenado la máquina y llegar al suelo marciano de una forma tranquila. Todos los sistemas no funcionaron correctamente, se estrelló, quedó totalmente inoperativo. Si bien el laboratorio está en suelo marciano, pero no hay forma de contactar con el mismo. Lo que genera un golpe muy fuerte para las dos agencias, ya que, como sabés, era un paso muy importante para la siguiente misión de la Agencia Espacial Europea en Marte, que la estaban esperando para el año 2020. Lo que seguramente van a hacer es, probablemente, es mandar otra sonda. Vamos a ver, generalmente lo que sucede en este tipo de cosas, si consiguen el presupuesto, es otra vez mandar la sonda. Bien, ojalá. Y continuar, sí. Bien, bien. Lo que también se... Sí. Una noticia muy importante, como bien saben, el único telescopio que tenemos orbitando el planeta Tierra es el telescopio Hubble. Uh-huh. Es un telescopio que fue lanzado al espacio en el año 1990. Hasta el día de hoy sigue en órbita, funcionando, nos sigue sorprendiendo. Y ayer fue terminado el sucesor de este gran telescopio. ¡Wow! Que realmente es un monstruo, tanto en tamaño y en potencia. Este próximo telescopio, que va a ser enviado el año siguiente, en el año 2017, al espacio, se llama James Webb, lo que nos va a generar un cambio radical en nuestra observación al cosmos. Si bien ya el telescopio Hubble al día de hoy nos sigue sorprendiendo y cambiando nuestra perspectiva y nuestras ideas sobre el cosmos, como bien te contaba la semana pasada, que hicieron una nueva observación y de pronto descubrieron que la gran cantidad de galaxias que hay en el universo, en realidad hay 10 veces más. Claro. Con este nuevo telescopio, la potencia va a ser tan alta. Hablamos también de exoplanetas, que son planetas orbitando estrellas, otros sistemas solares, además del nuestro. Con este nuevo telescopio se van a poder observar dentro de estos exoplanetas. Tenemos a dónde apuntar ahora y hay una tecnología para observar eso mejor. Es impresionante, nos genera realmente un paso abismal. Así que todo el mundo estaba celebrando ayer la finalización de este gran telescopio, que llevó más de 20 años entre planificarlo y construirlo, que en este momento ya estén ensamblando las últimas piezas para el año que viene, ponerlo en órbita, nos va a generar un cambio, unas sorpresas, va a ser impresionante. El Hubble, estamos celebrando. El Hubble es de la NASA. Es de la NASA. ¿Y este nuevo super telescopio? Mira, eso es importante, porque este nuevo telescopio es un arreglo entre muchísimas agencias espaciales internacionales, principalmente pertenece a los Estados Unidos, a la Agencia Europea y a la Agencia Canadiense. De la misma manera, muchísimas otras empresas espaciales... agencias espaciales, perdón, como la rusa, la japonesa, la india, también tienen muchísimos aportes en el mismo telescopio. Es muy importante, nos va a generar cambios muy importantes en nuestra visión y nuestra perspectiva, lo que creemos que las cosas funcionan y son de cierta forma. Muchísimas preguntas que tenemos sin respuesta la vamos a obtener ahora, el año que viene, si todo sigue funcionando de esta forma. Así que estamos celebrando este finalmente feliz ensamblamiento de este telescopio, que es realmente es enorme. Genial, Fede, genial. Nos quedamos con eso, nos quedamos con el nuevo telescopio, nos quedamos con la semana que viene que nos sigas contando todo lo que tiene que ver con Elon Musk y esa explosión que hubo ya hace algunas semanas. El tiempo ya dio su clic. Te mandamos un abrazo gigante, Fede, muchas gracias por la comunicación, por ser tan claro y por compartir acá miércoles a miércoles con todos nosotros y nosotras todo lo que tiene que ver con astronomía y tecnología espacial. Abrazo grande, Fede. Un abrazo muy grande, Matías. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y bueno, seguimos el miércoles que viene. Dale, muchas gracias, Fede. Chao, buenas noches. Gaby, te dejamos, puede ser, Michelle ya volvió a la mesa también, la última vez que tiramos las vías de comunicación porque nos estamos yendo a hacer noni, son casi las 12 de la noche y en la AM 1050 estamos en Al Cruce por terminar nuestra edición número 6 o 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Muy bien, así que así nos pueden escuchar en www.wemesam.com.ar, también en facebook.com Al Cruce Radio, nuestro Twitter es @alcruceam1050 y nuestro WhatsApp es 11-2886-1178. Les contamos que están en el octavo in los Cleveland Indians y los Chicago Cubs. Están 6-3 ganando los Chicago y son 8-9 estas ins que se le dice, o estas volteretas, viste, que le patea uno y le patea el otro. Bueno, van por la número 8, falta una más y van ganando por una diferencia, al parecer, ya importante. 6-3 los Chicago Cubs, queríamos decir el campeón del béisbol de la Serie Mundial, pero parece que se nos termina el programa. Lo estaremos compartiendo mañana en los diarios, en los diferentes portales deportivos. Sabemos que está por ganar los Chicago. No son los que tardan 100 años, ¿no? Son los que hace 100 años. Más... te iba a preguntar, sí, por eso. Hay que meterle ficha a ellos. Están por ganar los Chicago Cubs ahí, que hace desde 1908. Nos contaba Lucas que no hay ninguna persona viva que los haya pudo llegar a haber visto. Increíble, increíble. Última canción, te dejamos a ti, Gaby, para que nos mandes ya a dormir, a descansar, y mañana será otro día. Bueno, así es. Vamos a ir a dormir con una hermosa balada grabada, escrita en 1968, grabada, editada en 1969 en un disco doble muy aclamado por sus fans. El álbum se llamaba Odessa. Estamos hablando de Bee Gees, en donde uno de los tracks que realmente se relanzó y que después se cobró venganza fue en el año 1971, cuando se estrena la película Melody. A raíz de esto, Alan Parker hace, bueno, es el director de esta película. Wow. Y la letra justamente habla de esa niña y de la historia. Si alguien más de 50 creo que ha visto esa película desde chico, hace muchísimos años, pero es atemporal, el tiempo no le pasó por arriba. Vamos a disfrutar y vamos a irnos con Melody Fair para ustedes. Chao, hasta la semana que viene. Signs. She knows that life is a running race. Her face shouldn't show any signs.